Julio de los Santos, un trabajador que la audiencia conoce, que ha estado en la radio a partir de las denuncias, que han tenido mucha repercusión, pero que no han redundado en beneficios para él, porque fue fumigado en el Arrozal 33 y eso le trajo consecuencias de salud muy graves. Mañana hay una audiencia que, por lo que nos parece, va a ser bastante definitoria, y por eso queremos conversar con él hoy, también conversaremos después con su abogado. Julio, buen día y bienvenido. Buenos días, ¿cómo anda usted? Bien, bien, acá estamos con mucha expectativa, ¿no? No sé cómo tomás vos esto que viene para mañana. Y mañana sería una audiencia, después de tantas que han postergado por el tema del COVID. Mañana supuestamente van a hacer una online, una de las audiencias. Claro. Que serían con las peritos para seguir un poco el tema del juicio, ¿no? Exactamente, exactamente. Recordemos a los oyentes, y bueno, al que esté escuchando y que nunca haya escuchado el tema, que Julio trabajaba en el Arrozal, era herrero, y por las consecuencias de esta fumigación, que él vivió en carne propia, como otros trabajadores, terminó dictaminándose una incapacidad absoluta para el trabajo, porque depende de un tanque de oxígeno, ¿no? Esto es así 24 horas al día. Sí, desde que me enfermé en la Arrozal 33 por el tema del agrotóxico, me trajo muchas enfermedades como micosis pulmonar, fibrosis pulmonar, me vino la diabetes, me quedé hipertenso, me trajo problemas de los huesos, la sangre. Claro. En el hígado, ahora soy oxígeno dependiente, pues un tubo de oxígeno para poder, depende de mi vida de un tubo de oxígeno para respirar. Si no tengo eso, no puedo respirar. Y es un juicio que lleva ya para 3 años, dando mucha vuelta. Sí. Teniendo mucha documentación de médicos, tanto del Banco Seguro como de la 33, el uruguayo, de la cátedra de medicina, de clínica, todos declarando una enfermedad profesional por algo tóxico, y seguimos dando vuelta con toda la documentación, con todos los médicos clase 5, a grado 5 a mi favor, seguimos dando vuelta con un juicio que parece que no se termina más. Julio, y esto te ha transformado toda la vida, hasta tuviste que mudarte, tuviste que irte de 33, venirte hacia aquí, hacia el sur. Estás en San José, en Ciudad del Plata. Sí, yo vivía en el departamento 33, adentro de la Rosera, pero como me hacía tan mal, después que me enfermé, yo hice que ir, me seguía empeñando la enfermedad, el Banco Seguro emitió un comunicado que tendría que salir dentro de la Rosera, y ahí tomó carta en el asunto el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la jueza María Lamota con su grupo, y me trajo para Ciudad de Plata, para una casa que nos dieron acá, junto con el Ministerio de Vivienda. Claro, claro. Y esto, pero, sí. Y acá seguimos tirados, ¿no? Porque ahí tienen la vivienda, nada más. Solamente la vivienda. ¿Otra ayuda reciben? No, lo único que reciben que tenemos es mi jubilación de los 14.000 pesos por mes. Y ahí comemos los cuatro, compramos la medicación. Míguez no me quiso ayudar porque dice que la casa tiene planchada. Pero como tiene planchada, no me ayuda. Y yo la contestación que yo le di a ellos fue que yo no comía planchada. Claro. Pero me dice que no ayudan a las personas que las casas tienen planchadas. Es terrible. Julio, y esto tampoco, por ejemplo, los traslados, vos tenés que tratarte por tu salud, obviamente, todo eso tiene que salir de la jubilación, ¿no hay ayudas? No hay ayuda de nada. ¿Y por los medicamentos? Sí. Tampoco. Todo lo tengo que pagar yo. Y me tienen prohibido andar solo los médicos, hay que andar otra persona conmigo, y si tengo que ir al médico uruguayo a Montevideo, que es muy seguido, no tenemos mil pesos, dos, tres mil pesos, cuatro mil pesos a veces. Hay que ir dos, tres veces o cuatro en el mes a Montevideo. Lo que vamos en una motito chiquitita. Ahí ponemos el tubo de oxígeno y ahí nos trasladamos. Porque la motito le echábamos 100 pesos y vamos y venimos. Hay que recordarle la responsabilidad de esta empresa, ¿no? Para empezar, responsabilidad de la empresa y después el papel del Estado. Pero le contamos a los oyentes, porque dijimos, lo fumigaron, pero no era que estaba en el campo. Él estaba como herrero, trabajando, y lo mandaron a trabajar con un mosquito, estos que son los que tiran el veneno. Y este mosquito, por lo que recordamos, tenía líquido de este que envenena. Vos diste el aviso, igual te dijeron que tenías que seguir trabajando. Terminaste con la ropa mojada con este veneno. No te dejaron ir a bañar, tenías que esperar a que terminara el turno. Y todo esto después trajo las consecuencias. No es lo único que te pasó, obviamente, ¿no? Te pasaron más cosas, pero es así. No es lo único el tema del mosquito, sí. El mosquito lo chocaron adelante y lo trajeron a reparar en el trabajo, estaba lleno de vecina. Yo estuve soldando, el vecina me mojó toda la ropa. Hasta entre los campeones, le pedí al encargado para a José Enrique Hernández para que me pudiera ir a retirarme, a bañarme, a cambiarme ropa, y él me dijo que no. Y cuando llegara a las 12, que fue me cambiara y me bañara. Está. Y aparte andaba dentro de todas las máquinas contaminadas, las avionetas continuamente fumigando por el pueblo. Claro. El agua que tomábamos estaba al lado del secador, no tenía tapa arriba el agua, el agua también iba para las canillas contaminadas y todo así. ¿Cuántos años trabajaste en el Arrozal? Entré en el 2014 y me fui en el 2018. Bueno, entre todas las puertas que tocaste, también tocaste la de la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también tuvo que ver con el caso, ¿no? ¿Se ocupó el caso? Ahí te explico, yo no toqué Derechos Humanos. Derechos Humanos fueron los que se comunicaron conmigo. Fueron ellos. Sí, porque ellos vieron unas notas que sacó Aníbal Terán. Sí. Y ellos la vieron las notas y ellos fueron los que me mandaron llamar y se comunicaron conmigo. Claro. Porque yo ni sabía que existía el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Seguro. Ellos hicieron un pedido de informes en varios organismos del Estado. Sí, ellos hicieron muchos informes en todas las instituciones, hasta que decidieron que tenían que sacarme de allá, ¿no? Por la cantidad de documentaciones médicas y todo lo que leían de los médicos y todo. Estuve hasta en CTI grave, ¿no? Claro, me salvé, claro. Porque me salvé. Es que San Pedro no me quiso ya ríe, me partió para abajo otra vez. Bueno. Y después, desde que estábamos acá, pasamos muy mal, ¿no? La verdad, de corazón pasamos mal. Ya no sabemos más para dónde vamos a arrancar. ¿Qué vamos a hacer? Claro. Ahora tenemos también a mi señora Susana, que está con 9 tumores en el hígado. Los médicos la están estudiando. Aparentemente parece que fuera de la policía también. No descartan. Está yendo al médico también, a Montevideo. Entonces también es plata y una cosa y otra. Entonces ya no sabemos qué vamos a hacer más. Claro, claro. El hecho de que todos los dictámenes que hemos visto, por ejemplo, del Banco de Seguros, de varios lugares, han salido dictámenes que dicen que sí, que hay un problema que tiene que ver con el trabajo, ¿no? Eso no ha obligado a nadie a que se haga cargo de esta situación en la que vos estás, que tampoco la arreglan con eso, ¿no? Porque a vos lo que te tendrían que devolver es la salud. Pero ni siquiera pagar los medicamentos, los traslados, dar otro tipo de ayuda, aunque estén estos pronunciamientos? Sí, el Banco Seguro me declaró una enfermedad promocional por agrotóxico. Claro. Estoy declarado dentro de Uruguay que tengo una enfermedad promocional por agrotóxico, adentro del Banco Seguro. Adentro del Hospital de Clínica de la Cátedra de Medicina tengo declarado una enfermedad profesional por agrotóxico. Médica de Uruguaya, toda la documentación que me hace es por enfermedad profesional por agrotóxico. Y Act 33, cuando estaba en 33, me declaró una enfermedad profesional por agrotóxico. Entonces, todos médicos clase 5, sí, grado 5, casi todos los médicos. Entonces, ¿a qué vamos? Seguimos dando vuelta con un juicio que lo siguen delatando, la empresa lo sigue tirando para atrás. Y están esperando que yo me muera, que me pase algo, o que cada vez estoy peor de salud, para que me pase, me muera y tal, y ahí que entro en la nada. Hacen tiempo. Claro. Hay un tiempo. Claro, hay un pronunciamiento, por ejemplo, de uno de los médicos, un médico internista, uno de los coordinadores de la Central de Servicios Médicos del Banco de Seguros, que hace como 5 años ya, dice que Julio es portador de una enfermedad pulmonar respiratoria, neumonitis de hipersensibilidad por exposición a agrotóxicos químicos y polvo orgánico. Eso es, más claro que eso no puede ser. Y hace 5 años, por lo menos. Sí, que esto... Dos médicos dicen eso del Banco Seguro. Dos médicos. Bueno. Dos médicos que hace 5. Bueno. Grado 5. Julio, nosotros vamos a hablar ahora con el abogado tuyo también, pero queríamos saber si hay alguna forma de ayudar, si la audiencia puede ayudar de alguna manera en este momento que vos estás pasando. Yo, si hay alguien que pueda ayudarnos, se le agradece el corazón y yo dejo mi número de teléfono si alguien puede ayudarnos como pueda. Sí. ¿Querés decirlo? Sí, 096-82-3399. 096-82-3399. Sí. Por ejemplo, para medicamentos... o los propios medicamentos, ¿qué ayuda podría ser? Con lo que sea, lo que puedan ayudar, con lo que sea. Bien. Que se comuniquen y coordinan contigo eso, entonces. Ahí va. Pueden coordinar también con ustedes. ¿Cómo no? Pueden alcanzar las cosas, lo que sea también. ¿Cómo no? Bueno, Julio, no sé si queda algo más que vos quieras decir. Sí, no, que... Estamos, que como vos decías, que si por la plata del juicio. Y yo digo, ¿qué le parece que este juicio va a terminar? Sí. El juicio este, no hay, en 3 años y medio, no ha terminado la primera estancia. Después viene la segunda estancia, después viene la tercera estancia. ¿A usted le parece que yo voy a, como estoy yo, que yo voy a llegar? Sí. No llego, ellos lo están haciendo todo eso porque saben que no voy a llegar. Porque cada vez estoy muy peor de salud. Ya perdí el 89.9% de capacidad en el cuerpo. Sí. Declarado ya por los médicos. ¿Qué le parece a usted? Me parece increíble que la empresa además siga donde está y sin problema ninguno. Julio... La empresa se lavó las manos totalmente porque me jubilaron con 2 pesos... y ellos me tenían que pagar la liquidación de mi jubilación de hace un año y no fueron capaces de pagármela. La contratación que ellos me dieron, poner un abogado si quería cobrar su liquidación. Eso fue lo que me dijeron. Claro. Pero como estamos en pandemia, todavía no puedo cobrar la liquidación de mi jubilación. Bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo de acá. Sí. La conclusión de lo que es la empresa. Claro. Te mandamos un abrazo. Cualquier novedad que tengamos nosotros te lo pasamos y por supuesto esperamos a ver qué pasa mañana. Muy amable, muchas gracias. Muy bien. Julio de los Santos, entonces. Un saludo a Susana también, a tu señora. Te lo han dado. Muchas gracias. Chao.